En la alberca rectangular al comienzo de la medina, frente a la torre de lo que ahora es el parador, no lejos del pino centenario y frente a la esbelta palmera, se recrean los nenúfares. Unas cuantas matas de estas plantas que ahora, ya en los primeros días del otoño, tienen abiertas sus flores, de color amarillo brillante que destacan con fuerza sobre el verde de las anchas hojas y las tranquilas aguas de la alberca. En la mañana fría del mes de septiembre el cielo se muestra repleto de nubes, negras y densas y que amenazan lluvia, sin viento ninguno pero sí algo de frío, y por esto ya voy descubriendo que cada día el otoño está más presente, la estación del año que tanto me gusta y en la que siempre te veo como más viva por aquí, como si fueras más esencia fresca entre los colores que el otoño siempre muestra. En el agua y por debajo de las anchas hojas de las matas de nenúfares nadan peces de colores. Y entre las flores, los peces y las hojas destella la torre del edificio del parador, las ramas de la palmera, la majestad del pino centenario y las nubes que esta mañana cubre el cielo. Todo un juego muy hermoso y también muy ajeno a cuantos por aquí pasan. Como si la naturaleza y la vida misma tuviera su ritmo y no coincidiera mucho con el ritmo y cosa de los humanos que por aquí van y vienen.